¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Extra! ¡Extra! Empobrecimiento del 70% de la población. Y en estos últimos años cayeron en la pobreza 10 millones más de mexicanos. Aumentó la inseguridad y la delincuencia. 15.000 asesinatos y 7.000 desaparecidos, consecuencia de la supuesta guerra contra el narcotráfico. Se ha incrementado el lavado de dinero, producto del narcotráfico, 25 a 40 mil millones de dólares al año, cometido por bancos y empresas. No estamos en Irak, no estamos en Haití ni en Chile. Entonces, ¿dónde estamos? Es México, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos. ¿Quién es responsable de esta destrucción? Pues ¿quién más va a ser? ¿Ese chaparrín, vestido de verde? Al que el traje le queda muy grande, tan famoso y a la vez repudiado en toda la nación. Solo es el disfraz de aquel monstruo, de aquello cuyo nombre se reviste de marcas. Grupo México, Televisa, TV Azteca, Cemex, Grupo Modelos, aquellos que usurpan nuestros recursos, nuestra nación y nuestros sueños. ¿Y qué hacemos? Gritemos y hagamos cumplir la Constitución. Este 22, 23 y 24 de mayo de 2010, consulta nacional por la revocación a Felipe Calderón. Visita para mayores informes y participación www.revocacionmandato.org. Radio Proletaria, la frecuencia liberada.